La primera fue Manolo, que efectivamente no hablaba francés, había hecho algunos, tenía 4 años, de modo que hablaba español y había hecho algunos cursitos en clases en la Alianza Francesa para escuchar la música y pero no hablaba francés. Y el chico llegó y su primer amigo fue un niño negro de Malí, Maurice, que fue el único chico que lo tomó de la mano y le empezó a enseñar francés. Y los chicos me han contado, de los cuales Manolo, después de grande, siguió amigo, que les había causado estupor ver a un niño que no hablara francés. Y yo he pensado mucho este espacio del no uso de la palabra y la inteligencia de mi hijo para ver podido vincularse sin manejar el idioma y el miedo que debe haber tenido. Porque a mí me ha pasado el año pasado cuando fui a China, y en China está todo en chino, y hay muy poca gente que habla inglés, y hablan un inglés que uno no entiende. Si uno vive en un mundo infans, en un mundo anterior a la palabra, anterior al lenguaje, donde empieza a desarrollarse con el dedo, a señalar, a poner mímicas, a utilizar el lenguaje gestual y otro tipo de lenguaje para poder entrar en contacto. Al final uno entra en contacto, pero en la barrera del lenguaje, conocer el lenguaje y no conocerlo es una primera frontera que hay que atravesar. La segunda es un cuento cultural más gastronómico. Mi madre me dice, me había acompañado, me dice, anda a comprar un camembert, ¿sí? Vamos a comer un camembert francés. Y entonces yo bajo, yo vivía en un barrio popular con un gran mercado, con una gran tienda de quesos, y me recibe el vendedor de quesos con un gran delantal y toda una parafernalia, y le digo, ¿me vende un camembert? Me dice, ¿usted quiere un camembert para hoy, para mañana o para pasado? No, digo, yo quiero un camembert para hoy. Dice, ¿lo quiere comer ahora o lo va a comer a la noche? Digo, no, sí, un camembert. Bueno, si usted lo quiere de leche de Normandía, o usted lo quiere de la Baja Normandía, o de las vacas de la Alta Normandía, fue una especificación sobre el camembert, que me di cuenta últimamente que la cocina en Francia era un sujeto muy importante. Y que no un dado sobre Kant, porque era como muy complejo todas las categorías de determinación del camembert. Y a 20 y pico de años de vivir en Francia, puedo decir que, por ejemplo, no sé todavía los vinos, entiendo un poco más, pero no tanto. Y eso son culturas muy sofisticadas, son culturas de. Así como nosotros tenemos mucha sofisticación en el punto del asado y en la diferencia de la cantidad de cosas que se ponen en una parrilla, el francés lo tiene con respecto a los quesos, lo tiene con respecto a lugares donde la cultura ha reificado, ¿no? Ciertos lugares como lugares simbólicos de identidad.